Bueno, nos vamos a este contacto que anunciábamos con Luis Pedro Elordoy, es el presidente del Grupo Suroeste de Productores de Cerdos, y ya le preguntamos al aire si sigue siendo el presidente interino de la Sociedad Uruguaya de Criadores de Cerdos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días, ¿cómo anda la audiencia? ¿No? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, acá todos más o menos, como andamos todos, ¿no? Cuidándonos. Difícil como nadar con poncho. Más o menos, sí, sí, sí, exactamente así. Yo no sé cuántas horas me quedan en la presidencia, digo, calculo que voy a estar menos de presidente que no sé, que tal bien el ministerio. ¿De cuál, de la nacional? No, yo para la nacional no me animo. No. Pero creo estuvo. Seguimos siendo. Ahí está. Pero no sé cuántas horas me quedan, porque ya estoy medio cansado. Bueno, ¿qué va a ser? Hay que seguirla, ¿no? Y bueno, no tengo idea. Bueno, hoy estamos nuevamente convocándolo. Nosotros estuvimos conversando, me acuerdo, hace un par de meses sobre la situación de la producción de carne de cerdo en Uruguay, que está exterminada, se puede decir. Usted ha mencionado esa palabra, ¿no? De que se exterminó la producción de carne. Genocidio productivo, llegamos a decir. Exactamente, genocidio productivo. Sí, pero que ahora le agregamos más leña al fuego, porque la información que indica que viene de Paraguay, va a venir de Paraguay, ya salió en febrero, ya está acá. Ya está acá, el 25 de febrero salió y ya está acá, está entre nosotros, felizmente. Claro, está acá. En Paraguay, la prensa lo ha destacado impresionantemente porque dicen que es histórico haber abierto este mercado. Un logro. Claro, para ellos es un gran logro. Pero ¿y para Uruguay qué significa esto? Bueno, tiene muchas lecturas porque hay aspectos productivos, humanos, económicos, y de un desmadre total de la cosa, ¿no? Vamos a ser claros. Yo no sé quién es quién le pone el cascabel al gato realmente. Primero, nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Es necesario que un país como Uruguay deba importar carne de cerdo de otros países? Sí, esa es la pregunta central. La pregunta que el niño, que es una murga, mamá, ¿no? Sí. Sí. ¿Uruguay tiene que importar carne de cerdo de países que no producen cereales, como Chile, por ejemplo? Utópico. Claro. Y después hay muchas preguntas, yo qué sé, por ejemplo. Aparte de saber, ¿hay necesidad de importarla? ¿Tá? ¿Qué corte necesitamos importar nosotros? ¿Cuántos kilos y a qué precio? ¿De animal de cuántos kilos en pie y de qué edad? ¿Para qué destino? ¿Enfriado o congelado? ¿Con hueso o sin hueso? Digo, respóndame todas esas preguntas, ¿tá? Y después le hago una pregunta final. Sí. Digo, ¿sabemos cuántos cerdos tenemos en el Uruguay? ¿Sabemos cuántos cerdos gordos hay en el Uruguay? Yo le puedo citar dos productores que tienen cerdos que se le han pasado de kilos porque no tienen dónde vender. A ningún precio. Inclusive, yo sé de un productor que tiene 80 cerdos gordos que se le pasaron de kilos, que se los ofreció a un industrial y le dijo, en final de octubre, le digo, ¿me los pagás a fin de año? Y dijo, mira, creo que ni regalado los voy a querer porque no es que sean malos ni nada, no tengo que hacer con ellos porque está topeado el mercado de importada. Todo importado. Claro. Entonces, digo, a ver, si hablamos de la chique del Estado, hablamos de los recortes en materia de gasto público, está muy bien, ¿bien? Pero Uruguay tiene tanta necesidad de importar todo tipo de producto, tanta necesidad hay. Después hablamos de la balanza comercial. Y si vos en la balanza comercial gastás mucho más de lo que producís, las cuentas no te van a dar nunca, jamás en la vida. Claro. Y no precisás ser economista. Vamos a casa. Si vos ganás 30.000 pesos y gastás 50.000 pesos todos los meses, te van a faltar 20.000 pesos cada mes. Sí. Te van a faltar 240.000 pesos al final del año. y vas a tener que vender el autito a final de año para pagar todas las deudas que tenés. Sí, sí, sí. ¿Es fácil o no? Pero Lordoy, cuando uno, por eso digo lo de la prensa paraguaya, ¿no? La prensa paraguaya dice que es histórico y todo lo demás, y señala cuántas fuentes de trabajo crea, o sea, cómo favorece hacia adentro a Paraguay, a la población, dice que es inclusiva, una política inclusiva y no sé cuánto, y es como que nosotros fuéramos la hija de la pavota, porque ¿por qué no se puede hacer en Uruguay que sean productores nacionales, que den trabajo acá, que nos ahorremos los viajes? Este viaje dicen que vino por tierra. Estaba mirando en el mapa, tienen que atravesar un pedacito en Argentina nomás y ya entran a Uruguay. Entonces vinieron por tierra. Va, pero ¿qué corte de carne vino? No sé. ¿Qué tipo? ¿Cómo viene la carne? Yo no le voy a, aparte, le voy a decir otra cosa más. Mientras yo estuve, esta semana estuve haciendo una serie de estudios. Entonces vamos a hablar de la bondiola, ¿no? Que le parece que el cerdo solo se tuviera bondiola en el cuerpo, pero tiene más músculo, ¿no? Vamos a hablar de la bondiola. Bueno, resulta que voy a la carnicería, y esto es real, ¿eh? Tengo los lugares, tengo las direcciones, tengo las fechas, tengo todo constatado. Voy a la carnicería a comprar milanesa, fui a comprar de ternera, de vaca, sí, ¿no? No, sí. Así es fácil, ¿no? Y me pongo a mirar, pim, pam, pam, pam, y veo que hay una bandeja enorme de grande, llena de carré de cerdo y de bondiola congelada de otra procedencia, porque ahora ya no sabemos de qué procedencia puede ser, porque tenemos un shopping de importaciones, ¿no? O sea, puede ser de Tanganica, en cualquier momento nos vende, yo qué sé. Bueno, al margen. Y miro para la derecha y veo un pedacito de espinazo fresco, con una linda cobertura, de animal joven, con hueso, por supuesto, y digo, esto es uruguayo. Seguro. Y digo, le digo al carnicero que no lo conozco, dígame, ¿tiene carne de cerdo uruguaya fresca? Sí, sí, sí, yo compro medias de tal lugar. No puedo citar el nombre porque no, claro, no viene al caso. Ah, mira, y me lo saca, y me saca una media, 31 kilos la media, fresca, sin hueso, una carne espectacular, un color increíble. ¿Y cuánto paga tanto? Ah, muy bien. Digo, deme la bondiola de esa media res. Y me la quita. Fresca, uruguaya, 1 kilo 180 pesos. No vamos a hablar de precio, no importa, ¿eh? 1 kilo 180 gramos. ¿Va? Sí. Bueno, y tenía bondiola brasilera. ¿Y esta es brasilera? Sí, esta es brasilera. Muy bien. ¿Y cuánto pesó una bondiola? Yo la veía que era grande, ¿no? Sí. ¿Cuánto pesó una bondiola? 1 kilo 800. Bueno, hay de todo tipo, dice, hay de 1 kilo 800, de 2 kilos 400, y de 3 kilos también hay. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Congelada, ¿no? Sí. Que tiene una infiltración de un 30% de agua. Vamos, sí, claro, hasta ahí, ¿no? ¿No nos perdemos? A ese precio va el agua, sí. Muy bien, perfecto. 1 kilo 800, 2 kilos 400 y 3 kilos son cerdas viejas entre 180 kilos y 240 kilos para que la bondiola pese eso. En Uruguay esa misma cerda vale 40 pesos el kilo y el cerdo gordo especial en Uruguay vale 72 pesos, que era la carne de la media res que yo vi colgada en el gancho. Sí. ¿Hasta ahí me sigue? Sí. Bueno, vamos a comprar una bondiola brasilera de 1 kilo 800 con 30% de agua infiltrada. Descongelada ella, nos queda, ¿tá?, en 1 kilo 384 gramos de carne descongelada, no carne fresca, ¿eh? Vamos a sacar 1 kilo 384 a 170 pesos el kilo, como me la vendieron a mí congelada, me queda a 221 pesos el kilo de la carne brasilera congelada, que me la vendieron a 169 pesos de oferta. Entonces, nos están engañando. ¿Y la nacional a cuánto se la vendían? La nacional me la vendieron a 215 pesos. Claro. Me salió 6 pesos más barata que la importada. Claro. Pero eso se da cuenta usted, que sabe cuánto tiene de agua y cuando se descongela y todo lo demás. Y bueno, es fruto de un estudio. Claro. Que lo estamos revelando en este momento. Ahí está. ¿Me comprende? Sí. Entonces, sí, digo, tendríamos que ser un poquito más sensibles, agarrar un lápiz, un papel, ver cómo son las cosas, ver qué cerdo tenemos en el Uruguay, ¿De qué posibilidades tenemos de mejorar? Porque nosotros no podemos ser los más bobos de la cancha. Seguimos siendo los campeones mundiales del 50 y ahí nos quedamos. Hoy el más bobo en el mundo hace relojes suizos y nosotros seguimos festejando el campeonato mundial de 1950. Si nos entrenamos podemos ser un poquito más bobos. El Ordoy, los paraguayos dicen que Uruguay compra 40.000 toneladas de carne de cerdo por año, especialmente a Brasil. ¿Está ajustado esa cantidad? ¿Es eso lo que se compra y es Brasil el principal proveedor de Uruguay? Bueno, era Brasil, ahora van a ser ellos, pues se van a quedar con el mercado. No sé cómo entraron. Lo que yo sé que Brasil, la cifra de 40.000 toneladas es real. Kilos más, kilos menos, ¿no? Sí, es variable. Pero luego, ¿qué pasa? Brasil batió récord de exportaciones, un 106% más en el 2020. Se dice rápido, pero es un 106% más. ¿Está? Subieron mucho las materias primas, ¿no? Los commodities, lo que es la soja, el maíz y todo eso. La soja nueva, tienen una muy buena cosecha de soja, pero no pueden entrar a cosechar por los excesos de lluvia que tienen en los lugares fundamentales. Y eso ha provocado que los commodities han subido, los costos de las materias primas han subido, la gran voracidad del mercado exterior está comprando todo lo que falta, siguen apareciendo brotes de peste porcina en el mundo, ¿da? Entonces la carne de cerdo subió a precios tan altos que por primera vez en la historia en Brasil está más caro el cerdo que el novillo. Entonces, claro, de algún lado había que sacar carne de cerdo y aparece Paraguay acá como un ejemplo productivo que viva la cara de ellos, ¿no? Claro. Ojalá pudiera yo tener carne a la venta para el exterior. Ahora, ¿está? Y hay más cosas que son, peores todavía. A ver. Que ya no puedo decirlas porque voy preso, pero. Hay más cosas que son peores, me falta investigar a fondo, ¿está? Porque es lamentable saber quién fue el importador de la carne de Paraguay. Es muy lamentable. Ah, bueno, eso es importante, si llega con la investigación que nos avise. Ahora, justamente le iba a preguntar, ¿quién se beneficia de esto? Los importadores fundamentalmente. El importador que no es alguien que se dedica a esto, más bien está más adentro del banco que donde se crían los cerdos, ¿no? No, María de los Ángeles, no le puedo responder. Claro. Estoy con ganas, pero no puedo porque no tengo constatada la información. Me tengo una gran pena y un gran dolor de constatar la información, porque la verdad no lo puedo creer y seguramente si constato la información, sí. Va a ser fruto cuando tenga la confirmación voy a renunciar a los cargos de gremiales y me voy a retirar de la actividad seguramente, ¿no? Ya sería un desmadre total, ¿no? Bueno, pero no haga eso. Bueno, eso es otro tema suyo. Lo que pasa es que ya te pones a pelear con los molinos y llega un momento que se te cansa hasta Rocinante, ¿no? Sí, claro. Justamente, los productores de cerdo, los que quedan, son muy pocos, decía, están desperdigados, me imagino, por el país. No sé si hay un productor que dice, ofrece el cerdo, se lo voy a comprar ni regalado, lo quiero porque estoy estoqueado. Sí, pero además las empresas que están haciendo bien las cosas también están cansadas y además no saben qué hacer con la carne. ¿Por qué? Porque la deslealtad del mercado, porque esto no es libre mercado, Sí. Esto no es libre mercado. Libre mercado sería si tuviéramos todas las mismas reglas del juego. A mí, carne congelada, infiltrada con agua, que vos la descongelás, que no tiene la misma calidad porque no tiene un sabor de nada. Claro. No tenemos reglas comparativas igualitarias, es un desastre. Entonces, si vos me das las mismas herramientas, yo peleo con lo que sea. Claro. pero que el contrario tenga una metralleta y yo peleando a diente, sí. No. Elordoy, acá un oyente, y nos da pie para la pregunta también, dice que China le dijo al gobierno anterior, ustedes críen cerdos que nosotros se los compramos todos. ¿Se imaginan? Trabajo para todos. ¿Es así? ¿Hay alguna, a ustedes les consta que China haya pedido que se criara acá? No, sí, yo en personal estoy trabajando en 3 proyectos para el exterior. Uh-huh. Dos países de América del Sur y uno europeo. Y una de las posibilidades es China, pero tampoco vamos a casarnos con China, porque China sacude la melena, mañana empieza a producir la carne de los 3 millones de madres que se murieron, que tuvieron que hacer gatillo sanitario por la peste porcina africana, y te quedás con los cerdos para vos, y hacemos llavero con los cerdos, ¿no? Hacemos chanchita para poner las monedas. Entonces, es una posibilidad, que hay conversaciones además. Uruguay comparativamente con los países de la región tiene, respecto a Argentina, tenemos una estabilidad político, financiera y económico superior, porque Argentina es un tsunami, ¿no? O sea, no se sabe mañana lo que va a pasar, lamentablemente, ¿no? Sí. Brasil es como estar sentado arriba de una caja de bombas, en cualquier momento explota la sanidad, ¿tá? Y no quiero pensar en sus políticas interiores, ¿no? Sí. O sea, el dólar estuvo haciendo de las suyas estos días atrás y todo eso, que eso nos arrastra a nosotros también. Y Paraguay tiene ventajas comparativas, tiene un país barato, pero tiene un problema. Ponerse a criar cerdos en Paraguay, hay un tema de escolaridad muy importante. Acá se necesita gente capacitada, cosa que nosotros debemos hacer si queremos encarar negocios a futuro. Tenemos que preparar gente para atender buenas producciones, porque si no, el desánimo nos llevó a que los gurises no estudiaran. Sí, claro. Y además, el Paraguay tiene otros inconvenientes que no viene el caso a nombrarlos, pero Uruguay tiene medioambientalmente y productivamente la posibilidad, junto con el bienestar animal, de crear un cerdo, producir un cerdo de calidad para cualquier mercado mundial y poder tener una carne superior a cualquiera de las que estamos viendo. Sí, exactamente. ¿Qué ha pasado en este último tiempo? ¿Han tenido alguna respuesta del gobierno? Digo, porque acá es necesario imponer políticas, ¿no?, para esto, para cambiar esta realidad. ¿Qué respuestas han recibido desde el gobierno? No, yo personalmente no he tenido contacto con los gobernantes, o sea, tengo contacto con alguien, pero no está en decidiendo temas de estos. Claro. Yo de momento estoy trabajando de forma unipersonal, con un grupo de trabajo. Estamos haciendo un estudio de factibilidad, es el buey delante de la carreta, después ya vendo la carreta. Llegado el momento, que la parte internacional dé el ok, habrá que presentar a las autoridades nacionales la posibilidad que tenemos de una inversión extranjera. Pero de momento estamos trabajando, estamos en la cocina, no, todavía no están para sacar los platos al restaurante. ¿Hay otras organizaciones de productores de cerdos en el país, aparte de la gremial que usted encabeza? Sí, está la gente de San Jacinto, que es la cooperativa, que es la asociación de productores de cerdos, que están haciendo bien, muy bien las cosas, pero están con las dificultades de todos, ¿no? Claro. Y después tenemos que tener una gran autocrítica todos, ¿no? O sea, acá si no mejoramos genéticamente, si no mejoramos la alimentación, si no mejoramos las buenas prácticas, si no nos ponemos a hacer las cosas de una forma moderna, no podemos seguir criando los cerdos como los hacía el abuelo, porque el mundo cambió. Claro. Y cambia todos los días. Entonces, claro, yo apenas sé manejar mi teléfono celular y lo agarra mi nieta de 5 años y hace maravillas con el teléfono celular. Sí. ¿tá? Y el mundo cambia a tanta velocidad que no nos damos cuenta. Y la producción de cerdo es una cosa que cambia. Fíjate que China en un año, de los 3 millones de madres que tuvieron que hacer gatillo sanitario, recuperaron el 20% en un año. Claro. Entonces, bueno, imagina la velocidad que tiene esto. Si hubiera un impulso a nivel nacional, todo eso habría que encararlo. Sí, pero no solo mirando un mercado. Sí. Yo soy reacio a mirar un mercado, porque quedás atado, sos un prisionero de un mercado. Vos tenés que mirar el globo completamente y saber dónde golpear. Le voy a decir otra cosa. Colombia, que no es un referente de la producción de cerdos, esta semana fue autorizado a importar carne de cerdo a Macao. Sudeste asiático. ¿Se da cuenta? Sí, habrá cosas para hacer. Entonces, digo, no hay que mirar solo a China. También podemos mirar para todos lados. Si hacemos las cosas bien, depende de nosotros. Y que te den una ayudita, ¿no? O sea, una ayudita no económica, ¿no? Que te ayuden a formar gurises, a que te faciliten un crédito retornable, a que China, si quiere carne uruguaya, que nos ponga el frigorífico, que nos dé la posibilidad de pagar una parte con carne de cerdo, por supuesto, ¿está? Claro. Otra parte se paga el dinero, que haya un crédito blando para el sector granjero, el sector apícola se va recuperando. ¿Pero por qué se va recuperando? Porque dejaron de las mieles que tenían jarabe, que era también mitad jarabe, sí. Se prohibieron. Entonces la miel uruguaya se empezó a posicionar de nuevo en el mercado. Entonces acá necesitamos un banco de fomento granjero. Sí, sí. Una de las cosas que necesitamos. Y crédito blando, y darle la posibilidad a la gente. Bien. Pero claro, si le damos crédito, ojo, que si le damos crédito solamente al que tiene un patrimonio elevado, que no lo precisa, ¿tá? Es imposible reactivar los sistemas productivos, porque el que necesita es el que tiene menos. Claro. Entonces hay que buscar una posibilidad de créditos blandos para los sectores más carenciados, con retorno, ¿eh? No estoy pidiendo regalo, con intereses adecuados, no con intereses de usura, porque ahí no nos juntamos nunca con los punteros. Bien. Bueno, Elordoy, tenemos que ir cortando por acá y quedamos acá con la expectativa de, si confirma algo del titular que tiró, le pedimos que nos cuente. Bueno, yo voy a seguir trabajando porque somos medio como las hormigas, no se dan cuenta, pero de a poquito vamos haciendo. Pero bueno, vamos a tratar de no cansarnos nada más. ¿Cómo no? Vamos a seguir en contacto, es un gustazo hablar con ustedes, la verdad da mucho gusto y bueno, estamos a la orden en la medida de lo posible. Lo no sé mismo. Hasta cuándo vamos a seguir en el cargo, pero si no tomaremos un café, un mate, yo qué sé. ¿Cómo no? Vacúnense. Sí, sí, sí. Ya apenas nos toque. Yo ya me di la primera. Me parece muy bien. Ya por ese lado está protegido. Yo el 6 de abril me doy la segunda y después puedo entrar y salir del país, que es un tema que me tenía preocupado. Que tiene que ver con todo esto. Bueno, evidentemente. Exactamente. Si no podemos salir del país, difícilmente podamos desarrollar lo que tenemos que desarrollar. Bueno, le mandamos un saludo acá. Responsablemente a vacunarse, tapaboca, alcohol en gel, lavado de manos y distanciamiento social. Muy bien. Le mandamos un saludo de acá y hasta la próxima. Un gran abrazo, buen fin de semana. Igualmente.